Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Lady Gaga anuncia serie de conciertos en Las Vegas. No se habla de Bruno, rompió récord histórico de Disney con Encanto. Adele se suma a los premios Brit y bromea con rumores sobre su novio. Viola Davis sorprende con transformación radical para nueva película. Nominados premios Grammy edición 64 en grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.